comió la última rodaja del pan? Yo, con mermelada. Es que me encanta. Y claro, es riquísimo. No dejó ni las migas. Veneciana está en cada momento que compartís con los que más querés. Veneciana, el pan que nos une todos los días.